Esta canción nos la pidieron mucho. Es una canción que compuso mi buen amigo Isidro Espinosa Paz. Gracias, viejo. Así suena Grupo Firme. ¡Jálense, muchachos! Que voy lento, pero el olvido llegará en cualquier momento. De trago en trago ando de vago con esta canción de fondo. Mira mis ojos, aunque te burles ya de ti, pa' qué me escondo. De trago en trago ando de vago, cayéndome en cada esquina. Tengo 2 meses de parranda y no termina la niña fina y yo corriente. Siendo todo, todo para mí. ¿Cómo la quieres?